Safari, repertorio de cañonazos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 6:08 de la tarde en Xalapa, capital de Veracruz. Soy Antulio García, estamos arrancando un Safari más por el 90.5 de FM y también nos encuentran en internet, www.mx/radio. Alberto Platas está en la casa, ¿cómo estás? Muy contento de seguir trabajando, de seguir trayendo música, de seguir compartiendo en esta soleada tarde en la capital veracruzana. Sí, hasta calor, ¿no? Así empezó es. Empezó a hacer. Y bueno, agradeciendo a toda la gente que nos está escuchando. Soledad en los controles, muchísimas gracias por estar. Y también a nuestros colegas y nuestros compañeros de Universidad Veracruzana, a Elidet, a Aldo, a Marisol, a todos los que se encuentran ahí. Ernesto, así es. Están aquí con nosotros también, hombro con hombro. Así es, y todo lo que ha estado saliendo de imagen, que eso no lo habíamos dicho la semana pasada. Estamos estrenando imagen. Estamos estrenando vestido, estamos estrenando un montón de cosas. Y más. Escuchando. Así es, sigan en sintonía con nosotros y pues vamos a ir a más música. Así es, escuchamos, bueno, antes de eso escuchamos a La Redada, este proyecto nuevo, con una canción de nombre Hippie Juárez, bastante latín, pero también bastante psicodélico, ¿no? Una característica que nació y que se preponderó en los años 70, y que esto es una pieza que se está lanzando recientemente, es del final de 2016, y pues ahí estaba La Redada. Y para seguir con más música, nos llegó desde Los Ángeles una producción nueva también, interesante, Chico Man. Chico Man, excelente músico, guitarrista. Músico, productor, ¿no? Así es, miembro de Antibalas Afrobeat Orquesta, que pues sin lugar a dudas ha tenido mucho éxito esa banda, ha trascendido, ha montado musicales como el que montaron sobre la vida de Fela Kuti. Así es. Ha estado activa últimamente, aunque ha tenido ciertos cambios de alineación, por ahí cambiaron. Sí, salió Ticla, ¿no? Salió Víctor Ticla, y también cambiaron a Bosco Man en las percusiones y batería. Y que son como esos abanderados modernos del Afrobeat, al menos en Estados Unidos. Sí, son los más representativos de este movimiento, este revival de la música africana hecha en América. Sí, y bueno, vamos a escuchar esto que es parte de su última producción, Night Visions, que producen y realizan Chico Man y Captain Planet. Vamos a escuchar una pieza que se llama Somos Candela, para empezar este Safari, 20 de enero de 2017, y regresamos ahora al 90.5 de FM. Ok, Charlie, lo que tú digas. Ok, ok. We'll be right back. Yo te lo doy, yo te lo doy, aunque tú no me lo pidas de corazón. Oye, mamá, yo te lo doy, yo te lo doy, aunque tú no me lo pidas de corazón. Yo te lo doy, yo te lo doy, aunque tú no me lo pidas de corazón. Yo te lo doy, te lo doy, yo te lo doy, aunque tú no me lo pidas de corazón. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso en Safari 6 con 15 minutos en Xalapa, Veracruz. Seguimos en 90.5 de FM Radio V. Y pues, increíble interpretación de Chico Man. Ahora está muy allegado a los ritmos afrocaribeños. Uh-huh. Tiene muchísima influencia reggae, muchísima influencia dub y calypso, ¿no? Así es. Uh-huh. Comentábamos que se parecía como la onda Gibson Boy, los Jelly Brothers, de esas bandas pre-reggae de esa era jamaiquina. Y después de haber experimentado con la música también electrónica, sí, con raíz africana, ahora está presentando algo más orgánico, algo más de por aquí cerquita. Sí, parte de este Night Vision tiene mucho de electrónico en el... Digamos, cuando ya escuchas el disco completo, tuve la oportunidad de escucharlo hace unas horas, ¿no? Y la verdad es que sí me gustó mucho, trae un par de colaboraciones muy buenas. También le gusta incluir voces femeninas, ¿no? Algunas voces también como un poco rapeadas. Es bastante ecléctico, pero al mismo tiempo es bastante constante en su trabajo, ¿no? Es siempre tiene como esta línea más, sí, sobre la electrónica, pero la enorme influencia en los ritmos tanto latinos como africanos. Y bueno, en este disco, excepcionalmente caribeños, ¿no? Sí. Recordar que, bueno, él tiene también una escuela discográfica de Diabolengo. Importante. Cotic, ¿no? Cotic Records, por ahí, con sus ancestros, ¿no? Eso es. Y pues vamos a poner más música, pero no sin antes vamos decirles que tenemos algo. Regalos. Sí, vamos a empezar con un regalo bastante veracruzano, bastante contemporáneo y de nuestros amigos de... Un material muy fresco, una presentación que acaban de realizar, no uh-huh. tiene mucho. Y el show en vivo ya está montado y suena muy bien, la verdad. Bastante bien. A finales de año tuvimos la oportunidad de poner discos junto a una presentación. Bueno, terminaron la presentación de Soflama, pudimos poner un poco de discos y vamos a regalarles a las personas que nos están escuchando este disco Todo Está Bien de Soflama. A las personas que nos agreguen a redes sociales, Safari Xalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram, y nos digan ¿a qué equipo le va Soflama? ¿A qué equipo de fútbol? Muy fácil. Muy le dedican una canción. Incluso creo que hoy juega. ¿Viste en amarillo? No sé. Ah. Hablando de amarillo. Amarillos. Iremos al Cono Sur. Vale. Iremos al Cono Sur, a la ciudad de Sao Paulo. Uh-huh. Con esta banda que en realidad no tiene mucho, que debutó por ahí de el 2008, 2009. Este grupo se llama Garotas Suecas. Ellos firmaron con la compañía del señor Íñigo Pastor. Íñigo Pastor actualmente tiene a Vampy Soul y él se encarga de la distribución de estas bandas, pues, en el resto del mundo. Vamos a escuchar Bat Macumba de Garotas Suecas. Y regresamos. Bachma kumba, Safari, expedición musical de los sentidos. De vuelta a Safari, 6:22 de la tarde. Y ya hay un ganador. Ganadora. Ya tenemos una ganadora del disco Todo Está Bien, del grupo Soflama. Que le va al Cruz Azul, ¿no? Sí, a los a las Águilas del América. A las Águilas del Cruz Azul. No, le va a los Tiburones del Veracruz, efectivamente, como lo dijo Larisa Bravo. Y que se ponga en contacto con nosotros vía inbox y nosotros le vamos a hacer entrega del disco. De su disco. Nuevo, sellado. Si lo quiere firmado, que nos avise. Si no, pues ya tiene con qué bailar, al menos este fin de semana, ¿no? Es correcto. Pues escuchamos a este grupo de Sao Paulo, Las Garotas Suecas, esta banda relativamente nueva, en su estancia con el sello de Íñigo Pastor, en Bumpy Soul. Uh-huh. Escuchamos el Bad Macumba, es una de las propuestas nuevas que tiene Brasil y que le apostaron directamente a editar todo su material en vinilo. Sí, bueno, cabe mencionar que lo acabamos de escuchar justamente en ese formato y Bumpy Soul ha estado recogiendo mucha música del mundo, ¿no? Sí. Principalmente como estas rarezas que de pronto se editaron en sellos o muy pequeños o desconocidos y los está editando en vinilo, como ya lo decías, y hay un montón, ¿no?, de material de la Bumpy Soul. Sí, ha hecho algunos ciertos especiales relativos a las expediciones sonoras de la música árabe, de la música colombiana. Balcánica. Entonces hace los compilados y pues los presenta. También con este sello también fue lanzado la reedición que salió originalmente en disco Zelda de Elia y Elizabeth. Uh-huh. También la lanzaron con unas hermanas bogotanas. De origen español, que su abuelo en España también era cantante. Fue una estrella. Sí, fue todo un fenómeno. Y ellas también fueron un fenómeno del pop y de la balada. Muy adelantadas. Estaba el boom de la música tropical. Uh-huh. Y ellas estaban, uh-huh, en la nueva onda. Ya estaban, sí. Sí. Que además era, claro, una influencia bastante importante de España, ¿no? Lo que ellas también estaban realizando. Y que tengo que confesar que al principio a mí no me gustaban ni un poco, pero fue un gusto adquirido y sí, ahora también termino. Me siento un poco culpable de eso. Eres también el culpable absoluto. ¿Y qué te parece si dentro de 8 días ponemos a Elia y Elizabeth? Sí, pues vamos a programarla después y ahorita vamos a continuar porque también hubo en México un movimiento de la música garage, uh-huh, de la música importantísima, además, más alocada, ¿no? Uh-huh. De ese movimiento. Y una banda que antes de darse a conocer con el nombre de Enigma, una banda bastante representativa del movimiento del hard rock, del movimiento, en cierto sentido, hippie, la era de Acuario, todas esas grabaciones de esa banda. Sí. Enigma. Pues antes estos chicos se llamaron Las Ventanas y tenían una estética muy parecida a The Animals, muy a la invasión inglesa de ese momento. Sí, un poco mod, ¿no? Entre mod y psicodelia, y estaban como en esa onda bastante elegante. Sí, y pues grabaron varios LPs y vamos a escuchar una canción en especial que es muy buena, Murmullo, de Las Ventanas. Sigue sin cesar, a veces creo que voy a enloquecer. Si no te encuentro pronto, no sé qué voy a hacer. Hush, hush, ese murmullo me está volviendo loco. Hush, hush, y al no encontrarte me muero poco a poco. Hush, hush, ese murmullo me está volviendo loco. Hush, hush, y a veces pienso que ya casi te toco. Lo escucho en las mañanas y luego por las tardes, y siempre que me llamas mi amor está que arde. Es amor lo que tengo aquí en mi ser y me destroza quitándome la fe. Si alguna vez me puedo controlar, ese murmullo lo tengo que callar. Encontrarte me muero poco a poco. Hush, hush, ese murmullo me está volviendo loco. Hush, hush, y a veces pienso que ya casi te toco. Hush, hush, lo escucho en las mañanas. Hush, hush, y luego por las tardes. Hush, hush, y siempre que me llamas. Hush, hush, mi amor está que arde. Hush, hush, ese murmullo me está volviendo loco. Hush, hush, y al no encontrarte me muero poco a poco. Hush, hush, ese murmullo me está volviendo loco. Hush, hush, y a veces pienso que ya casi te toco. Lo escucho en las mañanas y luego por las tardes, y siempre que me llamas mi amor está que arde. Lo escucho en las mañanas y luego por las tardes, y siempre que me llamas mi amor está que arde. Lo escucho por las noches y luego a toda hora, después por la mañana, y siempre que me llamas mi amor está que arde. Oh, yeah. Safari, expedición musical de los sentidos. De vuelta en Safari escuchamos a Las Ventanas, un poco de garage, ¿no? Así escuchábamos a Las Ventanas, esta banda mexicana de garage, un poco ese clash que había, ese coqueteo con los ritmos ingleses. Uh-huh. Y está, la verdad, en su punto más salvaje, porque después se tornaron, ya cuando se llamaron Enigma, y se llamaban los miembros, se ponían nombres, ¿no? Como su signo del zodiaco. Yo soy Acuario, yo soy Capricornio, yo soy... Y tenían esa onda en ese momento, pero este antecedente, pues vale la pena rescatarlo y seguirlo pinchando, Las Ventanas. Así es. Además, el garage tuvo mucho éxito en México y en América Latina en general, ¿no? Mucho garage en Argentina, en Chile, pero curiosamente también en Perú y en Bolivia, ¿no? Había muchísimo, muchísimo garage que también permitió durante muchos años como crear una identidad rockera en estos países. Y que, bueno, hablando de identidad e identidad musical, dieron a conocer un sello. Así es, es un trabajo conjunto. Uh-huh. Un trabajo conjunto de en conjunto con el amigo Greg Landó. El proyecto se llama Jarocho Power. Está conformado por Sonex, Aguasagua, Son de Madera y Los Jojolites. Entonces hicieron la unión para hacer presentaciones en vivo, continuar con el proyecto que han traído durante, pues ahora sí que ya más de una década, todas estas bandas que han propuesto. Y esperemos que pronto nos tengan más noticias y estén con nosotros platicando del Jarocho Power. Hay que traerse, ¿no? Ahí a Ociel, a Daniel, a una invitación Camil. Está abierta para todo, para aquellos que quieran. Sabemos venir que nos escuchan, así que vengan. Que no se hagan. Y va a haber presentaciones, ¿no? A lo largo, o en algunas, no a lo largo, porque sería bastante, tardaría mucho en hacer una presentación en todo el estado, pero en algunas ciudades, como este 31 de enero, en Tlacotalpan, también en febrero, se estarán presentando por allá, en el puerto de Veracruz. Tlacotalpan estarán con Matombe, esta banda que tiene una propuesta bastante interesante. El 31 de enero se presentan. Por el buen Cándido. Así es. Y aquí en Jalapa, para los que nos están escuchando, el 11 de febrero en el Teatro del Estado se estarán presentando la alineación completa de Jarocho Power, ¿no? Increíble, buen concierto, no se lo pueden perder y esperamos más información al respecto. Así es, y pues hora de ponerse los Patrick Ewing, ¿no? Hablábamos de los revivals de esta era de los principios de los 90. ¿Tú tuviste esos tenis? Es correcto. Los Patrick Ewing. Es correcto. Ahí me los regaló mi mamá. Sí, estaban muy, muy padres esos, la onda basquetbolera. Y pues justo de esa época vamos a poner este disco, editado bajo el Columbia Records. Ajá. Y el subsello fue Roughhouse, que era una disquera que era dedicada al hip hop. Y estos chicos tuvieron un éxito abrupto en ese momento. Estaba la gira Dangerous de Michael Jackson. Ellos también participaron con él y lanzaron este sencillo titulado Jump, pero esta versión tiene la participación de un toaster jamaiquino, una leyenda del Sound System, y es nada más y nada menos que el señor Supercat. Vamos con esto y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Daddy Mac, Daddy Supercat, I make you jump. Special request to all the uptown man. A special request to all the downtown man. You live in Georgia, or down in Washington. If you live in California, over Cleveland. Tell me some man. And anywhere we go, I miss a sense and happy. Say me some man, I miss a man, I miss a man, a ball man. Tell them me some man, and the juvenile gang. Make them know they done, and the dog are done. Keep the young girl in bubble in motion. Girl rolling belly and a kick out bottom. Say pushing out good and you're pushing out man. Make them know they send John, they love me ram jam. You live in New York or in Washington. Man, you come from California or you live in Cleveland. Make it Safari, repertorio de cañonazos. Regreso en Safari por el 90.5 de FM, 6:38 de la tarde en la capital de Veracruz. Seguimos transmitiendo en Radio Universidad Veracruzana. Y para los jóvenes que se preguntaban qué eran los Ewing, no, más bien, ¿quién era Ewing? ¿Quién era Patrick Ewing? Era el LeBron James de nuestros tiempos. Era una superestrella del básquetbol. Ya, pues sí, así pasa. Y sí, como decías, también era... la pieza que escuchamos es parte también de la, pues ya de la coronación en los medios de comunicación, ¿no? En los videos, en la radio, en las revistas, del rap, del hip hop, y también pues de esta llegada masiva de los toasters en Estados Unidos y la combinación con los raperos. Sí, fue de los grandes, igual con el difunto Heavy D, también, uh-huh, que por cierto también participó con Michael Jackson en, uh-huh, en Jam. ¿Quién no quería participar con Michael Jackson? ¿Quién no, verdad? Hasta Slash participó con Michael. McCartney, Paul McCartney. Es. Y este Supercat fue el que escuchamos en esta versión con Chris Cross, Supercat, en el sello Rough House, y lo editó Columbia hace ya algunos ayeres. Así es, y agradecemos a la gente que nos sigue en redes sociales, Safari Jalapa en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y bueno, pues aprovechamos para saludar, ¿no? Así es, vamos a mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando. Al maestro Alejandro Bola, que por ahí también nos escucha. También a recordar que ya hay un ganador del disco. Ganadora. Larisa, saludos también a Paola, que nos está escuchando. Y a Montserrat también, que nos está escuchando el día de hoy. Y la gente ahí que quiera seguirnos en redes, pues ahí estamos, ¿no? Ahí nos pueden seguir. No está Naoli, se fue a Monterrey. Está disfrutando sus vacaciones. Está disfrutando unas vacaciones que no merece. Pero bueno, se nos fue a Monterrey. Le mandamos saludos si es que nos está escuchando. Seguramente no, yo no. No lo haría. Pero un saludo para ella. Y seguimos con más música. Sí, vamos a seguir con una banda norteamericana que tenía mucha influencia latina, mucha influencia africana, y fue uno de los pilares de la cultura sampling para darle evolución al hip hop. Estamos hablando de War, y este tema, pues, es un clásico, War is Coming. Vamos con esta versión. We'll be right back. Party, repertorio de cañonazos. De regreso en Safari por el 90.5 de FM, 6:48 de la tarde. Y escuchábamos War. Es correcto, estábamos escuchando esta banda multigénero norteamericana que fue uno de los pilares para la cultura del hip hop. Sí. Tuvo una repercusión a nivel del baile, a nivel de la moda, toda esa cultura. Por allá de los 70s. Sí, transitaron del funk, bueno, funk al disco. Y después terminaron incluso en cosas como más rapeadas, ¿no? Incluso hasta reggae, esta canción que se acaba de volver a ser popular por la película de Suicide Squad, Sleeping in the Darkness, es un reggae de esta banda también. Los remakes que hizo Sugar Ray y todas estas bandas también de los 90s, de estos grupos. Sí, y especialmente War y Mandrill, ¿no? Fueron Mandrill. Retomadas también después en los 90, en los principios de los 90, por los raperos chicanos o mexicoamericanos que empezaban su carrera. Y bueno, algunos de ellos, y la influencia mucho más marcada, gente como Cypress Hill, ¿no? Sí. Que tenían toda esa... El Latin Lingo. Y toda esta mezcla que se producía en Los Ángeles también con la influencia también mexicana, sí. que curiosamente también retomaban War y bandas como orquestas como Mandrill. Sí, también estaba Sapo, estaba Toro. Toro. Estaban todas estas. Estaba Malo. Que por cierto, el uno de los productores de Jarocho Power, el señor Greg Landó, estuvo tocando la guitarra con Malo. Con Malo. Entonces, pues ahí está la escuela muy bien marcada. Sí, ahí la choliza, ¿no? Es ahí de Los Ángeles retomó todo esto durante los principios de los 90. Y bueno, nosotros nos tenemos que ir. No sin antes dar un pequeño recorrido a Venezuela, por ahí del 67. Esta edición de Bajo el Sello Discomoda, el artista del teclado, Tulio Enrique León, una persona, la verdad, con un virtuosismo para el sabor, para todos estos ritmos bailables. Porque es viernes, además. Y para que ya se vayan alistando, que se vayan a fiestear. Va a haber buenas fiestas, ¿no? Mañana en el Duty hay... ¿Está DJ Flo? Hay fiesta, en serio, cumpleaños... bueno, más bien la fiesta de cumpleaños de Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, un colega, un amigo, DJ, que ha estado transitando por el centro de la República, jalapeño, y bueno, su festejo va a ser mañana ahí en el Duty, y como bien dices, va a estar el maestro de las tornamesas. César Selecter, va a estar aquí el mismísimo César Becerra, va a estar pinchando. Y pues nos vamos a despedir. Esta canción va dedicada para el maestro Antulio García, que también mañana es su cumpleaños. Y pues ya para que empiece a celebrar desde ahorita. Gracias por las flores, por cierto. Tulio Enrique León, vamos con eso. Hasta luego. En Olivos. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Aquella noche en Olivos. Gózala.